que las próximas semanas serán duras para los pacientes con algún tipo de alergia. Es uno de los aspectos del Congreso sobre Alergias que reúne en Córdoba a más de 100 expertos de todo el país. Miguel Vallecillo. Aseguran los expertos que las alergias alimentarias son las que más han crecido en los últimos años, no solo entre los niños y adolescentes, sino entre la población adulta. Alergias a productos de origen vegetal, como frutas o verduras, que consumimos en crudo. La unidad de alergia del Hospital Reina Sofía de Córdoba diagnostica cada año casi 3.000 nuevos casos de alergia. El invierno lluvioso, además, que ha pasado, hace prever una primavera dura para los alérgicos, aunque hay, eso sí, atenuantes. Carmen Moreno, responsable de la unidad de alergia del Hospital Reina Sofía de Córdoba. La primavera en nuestra zona siempre es dura, pero también tiene a cambio algo bueno, y es que nos llueve de vez en cuando. Estos chaparrones que nos han caído últimamente y que se repiten de vez en cuando en primavera, la verdad es que a los pacientes alérgicos les sienta bien. Y en los deportes, en el Benito Villamarín, en la segunda parte, el Betis va perdiendo frente a la Real Sociedad por 0-1. El Real Betis ya es matemáticamente equipo de segunda división, no por este partido, sino tras la victoria del Getafe al Málaga por 1-0. En el otro partido con presencia andaluza disputado hoy en primera división, Granada 0, Rayo Vallecano 3. Son las 11:04. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información. El país de los sueños. Comenzamos ahora en RAI Radio Andalucía Información junto al saxofonista Ken Waters. Esta es su música, One More. En el apoyo vocal está Kenny Latimore. Es un buen principio. To saxofonista afincado en Nueva York, y Kenny Latimore, que es una estrella norteamericana con abundantes nociones dentro del mejor rhythm and blues y uno de los talentos mejor dotados para interpretar, siempre con emoción, los sentimientos más dulces, con suma elegancia. Buena mezcla. One More, lo que estábamos escuchando. Nils, Treat Me, desde el país de los sueños. Treat Me, e inmediatamente en el país de los sueños, más duetos efímeros pero brillantes. Mike Phillips junto a Stevie Wonder. Picture Me Rolling. Esa pieza suena así. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. Tiempo del país de los sueños. El país de los sueños. Cambiando el aspecto de nuestra música y centrándonos aquí ahora en Jersey Shore, que es una de las piezas que defendió hace algunos años Patrick Shannon. Norman Jandel es un hombre auténtico, es un músico americano de Fort Bragg, de Carolina del Norte, guitarrista y compositor alineado con el frente de músicos que defienden el viejo estilo de West Montgomery. Patrick procede de la escena contemporánea de San Diego y también es uno de los artistas que posee en su técnica influencias de Larry Calden o Steve Lukather, de los Toto, sin olvidar a George Benson. Tell me what to do. Dime qué hacer. Será después. Antes, Lay Back and Think of England. Después, incógnito, ahora tiempo para Oil Silk. Thing of England. Es inglés, precisamente, Oil Silk, nacido en Londres el séptimo día de marzo de 1979. Es un teclista de smooth jazz británico, además de productor y compositor, que empezó solo y con 11 años a tocar. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Así es. Y en el Reino Unido seguimos con Tell Me What To Do. Dime qué hacer. Es la música de Incógnito. Before de los sueños. Se trata de un clásico de Bee Gees, How Deep Is Your Love, qué profundo es tu amor, pero en la revisión que procuraba no hace demasiado tiempo, Yeah, Reed. Es nuestra propuesta ahora. Esta es... Esto sigue siendo el país de los sueños. Desde RAI, Radio Andalucía e Información. Saxofón, alguien que nació hace casi 38 años en el Hospital Central de Washington y que empezó a tocar el saxo de muy niño, a los 7 años, mientras estudiaba en la escuela elemental en la ciudad de Bedford, en Washington, donde se crió. How deep is your love? El país de los sueños. Así es, desde RAI, Somewhere Over the Rainbow. La versión la propone Jeff Beck, es esta. Thank you. es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Extraordinario. Thinking about you, pensando sobre ti. Overjoyed. Les Sabler propone esta revisión de un clásico de Stevie Wonder. Avanzando poco a poco, sin prisas, dejando que la música respire. Desde el país de los sueños. Street, una canción de 1985 editada por la Motown y una de las leyendas de Stevie Wonder. Fue top 24, 24º puesto en el Billboard, en el Hot 100, a principios de 1986, permaneciendo en el top 40 durante 6 semanas. Fue una porción, fue escrito primero para el álbum La vida secreta de las plantas de 1979, recuperada algunos años más tarde. Kate Wyatt, Without You, Cindy. Rai Radio Andalucía Información. Taking it out on you. There's nothing I wouldn't do to make it up to you. One conversation, baby, that's all I ask. We can work this thing out. It really ain't all that bad. See, I was wrong. Things I said, I was trying to pay you back for making me so mad. So with my soul, my heart, I plead, will you help me on my feet? And I promise you I'll never fall again, 'cause I don't wanna live Quiero vivir sin ti con Kate Wyatt. Atención a lo próximo. Se trata de Nola Jones, acompañada sencillamente de uno de los mejores pianistas del mundo, Herbie Hancock. Chord and Spark. Solo en el país de los sueños. Aquí vive la música. Dejamos que respire ampliamente, con todo el espacio necesario. Música que se acerca extraordinariamente a la perfección. Aquí solo tienen cabida algunos de los mejores músicos del mundo. Thank you. Young, Kurt and Spark. Lo que estamos escuchando prácticamente al final de esta hora. El País de los Sueños. Con Juan Antonio Jurado, RAI, Radio Andalucía Información. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You've been only waiting for this moment to be free. Bye.